Te preocupa el mañana, temes al porvenir, el afán y la ansiedad, el pan que conseguir se convierten en tu Dios. Jesús te dice así: escrito está, no solo de pan viviremos, también de tu palabra que sale de la boca de Dios. Vencerás, con un escrito está. Jesús está a tu lado, pan de vida es, escudriña su palabra y tesoros hallarás. El justo por la fe vivirá. Escrito está, no solo de pan viviremos, también de su palabra que sale de la voz. Servirás, vencerás, con un escrito está. Vencerás, con un escrito está. Vencerás, con un escrito está.